Y nos vamos a Luján de Cuyo, nos vamos a ir para Chacras de Coria, al barrio Valle Encantado. Se ha hablado mucho de este barrio en este tiempo y estamos en comunicación telefónica con Carmen, que le agradecemos por esta comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días. Buenos días, muy bien acá, como siempre, en la preocupación de lo que está pasando en nuestro barrio. Bien, Carmen, comentanos un poco a la audiencia, para quienes aún no tienen conocimiento, de qué es lo que ha estado sucediendo en el barrio Valle Encantado. Mire, nosotros somos un barrio que estamos ubicados entre la ruta de la Panamericana y la calle Besares. Es un barrio que tiene muchos años de tomado y de gente viviendo ahí hace 42 años, 35 años y así. Este es un barrio que se hizo de a pocos, con gente que fue llegando de a poco, después llegaron así en grupo y cada uno fue construyendo sus casas. Siempre nosotros dijimos de que hagamos unas casas bien hechas, no que hagamos ranchitos ni nada, porque era un terreno que estaba prácticamente abandonado. Entonces, averiguando, nadie vino, no sabíamos quién eran los dueños y fuimos posesionándonos del terreno y haciendo nuestras casas con nuestro propio esfuerzo, de a poco, una habitación, después otra habitación, y así fuimos. Resulta de que después, con el tiempo, ya habiendo pasado muchos años, nos enteramos de que había un dueño y que ese dueño estaba haciendo juicio a las personas que vivían de hace mucho tiempo atrás, pero que este señor Vargas, que era el supuesto dueño, había comprado sus terrenos en un remate y lo había comprado con gente viviendo ahí. Entonces, cuando el barrio se fue posesionando más, él jamás de los jamases se acercó o mandó a algún representante diciendo: señor, yo soy dueño de estos terrenos, ustedes están construyendo sobre mis terrenos y van a tener problemas. Nunca. Hemos construido, han pasado tantos años y recién hace 2 años nos viene una noticia de que había salido una sentencia de que teníamos que irnos del barrio. El dueño nunca nos hizo a nosotros un juicio, nunca nos notificó ni nada. De frente nos mandó un juicio que hace en el mes de diciembre y los primeros días de enero, febrero, salió una sentencia de que teníamos una orden de desalojo, en la cual nosotros nunca participamos en el juicio. Claro. Entonces nos sale un desalojo y nosotros hemos estado apelando. Pero antes de eso, nosotros, cuando ya nos enteramos de que había este dueño, nosotros nos presentamos ante la legislatura, presentamos un proyecto de ley para que se haga una expropiación de esos terrenos. Ese proyecto de ley durante 1 año se estuvo tratando. Ahora, con el cambio de este gobierno, ese proyecto se paralizó totalmente, se quedó archivado y nunca quisieron darle seguirlo. Y bueno, ahora nosotros, con este tema de que nos ha salido el desalojo, lo que queremos es que esa ley de expropiación se dé. Hemos estado yendo, el día de ayer tuvimos una jornada bastante larga, durante la mañana nos fuimos al municipio, porque en el dictamen que da la jueza, emplaza al gobierno de Mendoza y emplaza al intendente de Luján para que nos dé una solución, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Él no siempre, ni el intendente ni nadie del IPB se han presentado a decir: señora, le vamos a dar una solución con este tema de los terrenos, de las casas. Nada, nada de nada. Hemos estado haciendo primero nosotros avisos por la radio, por la televisión, por diferentes medios. Hemos estado en forma pasiva, muy pasiva le hemos hecho. Estamos dando a conocer nuestra situación y todo. Pero como no hemos tenido respuesta, la primera orden de desalojo se tenía que dar el 15 de febrero. Como no hubo respuesta, ya ahora estamos empezando a hacer como a fuerza hacer. Entonces fuimos al feriagro de acá de Luján. Una noche estuvimos ahí en la carretera, en la ruta, nos hicimos a conocer mucho y así, ahora estamos haciéndolo esto. Ayer hicimos la jornada, nos fuimos a la intendencia, el intendente no estaba, no nos pudo recibir, nos ha quedado en dar una audiencia para el día lunes. Después de ahí nos bajamos a la legislatura, en la legislatura pedimos que se trate el proyecto de ley, nos han dicho que lo van a tratar en el mes de marzo, han dado una fecha, así que vamos a esperar qué sucede ahí. Y también en la tarde estuvimos en la marcha, de que hubo esa marcha gigante, sí, que hubieron de diferentes reclamos. Nosotros también estuvimos ahí haciéndonos presentes para que la gente sepa y conozca la injusticia que se está cometiendo con nosotros. Porque, o sea, no haber participado de ningún juicio, no habernos notificado, no haber es una injusticia lo que están haciendo con nosotros, y eso es lo que nosotros pedimos, que se haga justicia, porque no se puede venir y desalojar a una persona de la noche a la mañana sin darle opción a nada, absolutamente nada. Eso es lo que estamos pidiendo.